Radio Exit y Calise, el helado de las islas, presentan La Entrevista Calisera, un espacio para todos. Muy buenos días a todos. Estamos en las ondas de Radio Exit, esta vez con un poquito más de retraso, pero aquí estamos de nuevo con una protagonista de auténtico lujo. Bienvenidos a todos, si acabáis de sintonizar. Ana Tur, muy buenos días. Buenos días, Leonor, ¿qué tal? Aquí estamos, a la fresquita, porque es que por la calle no se puede ni caminar. Ya, vengo de la calle, vengo muy acalorada, estoy muy fresquita aquí ahora. Para quienes no conozcan a Ana Tur, su perfil personal es una ibicenca 100%, nacida en Ibiza y de familia ibicenca. Es joven, es guapa, es emprendedora, es alegre, es comunicadora. Su profesión, pues es copropietaria y directora general de la emisora más puntera en la radio de música electrónica mundial, Ibiza Global Radio. Y también tiene una faceta artística que nos va a explicar más adelante. Es DJ y presentadora. Pues hemos preparado una entrevista muy divertida, muy suculenta, para conocer más a fondo cómo es el día a día de una mujer de estas características. La radio está presente en tu vida desde que eras muy pequeñita, desde que eras una niña, porque tu padre, Juan Tur, fundó precisamente esta radio en la que estamos, Radio Exit, y tu madre ha trabajado en ella como locutora y presentadora durante muchísimos años. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años, de tu niñez? Pues si te digo la verdad, desde muy pequeñita, como bien dices, pues he vivido en un ambiente de medios de comunicación y en especial radio. Mi padre ha estado 20 años en COPE hasta que decidió, pues de alguna manera, iniciar su propia emisora con Radio Exit, unos años después con Ibiza Global Radio. Y de alguna manera, pues siempre he intentado estar cerca y aprender todo lo que he podido de estos maestros, ¿no? Como son mis padres. Son años entonces alegres, ¿no? Muy bonitos. Muy bonitos. Intensos también, ¿no? Sí, la radio es un medio sacrificado. La televisión, por supuesto, también, pero la radio es algo que va muy deprisa. Muchas veces no tienes tiempo de producir, sobre todo en la nuestra, en Ibiza Global Radio. Tú sabes que acontecen cosas cada día, es una aventura nueva. De repente te levantas por la mañana y te dicen que a las 8 de la tarde pues vas a tener una estrella internacional porque está por la isla y le apetece venir a la radio a visitarte. Por lo tanto, pues aparte de una profesión, es como una aventura diaria. Se lleva por las venas. Son buenos recuerdos entonces. ¿Alguna anécdota, pero de tu niñez, digamos, de tus padres? ¿Algo te viene a la cabeza? Ya sé que a veces no es fácil, pero... Pues mira, sí, me viene una cosa a la cabeza porque la recuperé hace muy poco. Mi madre ha hecho durante muchos años y sigue haciéndolo un programa dedicado a la agricultura y a un poco la cultura de la isla. Se llama Es Nostru Camp. Uh-huh. Y tengo una grabación de cuando era muy pequeña. Yo creo que casi ni sabía hablar. Me hicieron aprender una canción ibicenca. O no sé cómo se le llama exactamente al cante jondo ibicenco, es esa cantada payasa, ¿no? Esa cantada payasa. Y tengo una cantada payasa por allí que el día que salga a la luz muchos no me van a volver a tomar en serio, porque ya te digo, no sabía prácticamente ni hablar, pero sí sabía cantar. Por lo menos te llevaron a grabarla para aprovechar tu voz, ¿no? Hombre, no, y para tener un recuerdo que después de tendría pues 3 años, pues imagínate, 29 años después, 28 años después. Ya la escucharemos. Además es un poco picante, porque ya sabes que el cante payés es a veces un cortejo, una cosa picante, entonces... Es verdad, son curioso. Muy divertidas. El que no la haya escuchado nunca, de verdad que vale la pena. Y muchísimas cosas más, cuando necesitaban voces de niños pequeños para hacer también spots o para hacer cuñas, pues siempre estaba yo ahí al pie del cañón. La primera vez que te acercaste a un micrófono, ¿qué edad tendrías? Pues, ¿Dos, tres años? Sí. Caramba. Tú que has vivido esto tan de cerca y tan de niña, ¿tú crees que un comunicador nace o se hace? Pienso que un comunicador nace, también se puede hacer, pero el verdadero comunicador tiene que es como los médicos, ¿no? Los militares, es algo vocacional, algo que normalmente pasa de generación en generación y no es fácil, no es fácil. ¿Qué cualidades debe de tener? Por ejemplo, a mí se me ocurre algo imprescindible, no ser tímido, claro, para enfrentarse a un micrófono. Sí, sobre todo, pues, tener capacidad de poder desarrollar una conversación, como estás haciendo tú ahora conmigo, no es nada fácil. O sea, parece una cosa, ahora nos escuchan hablando y parece una conversación totalmente natural, que lo es, pero bueno, todo lleva detrás una preparación y... Es una entrevista calisera. Entonces tiene que ser fresquita, tiene que ser divertida y tiene que ser como si estuviéramos tomándonos un helado en nuestra casa. Bueno, aquí lo tengo preparado. Un helado preparado, es verdad, luego nos haremos una foto y la compartiremos en las redes para que veáis que es cierto, riquísimo el helado. Este verano, escápate a tu isla con Calise. Escúchanos aquí, en Radio Exit 106.4 FM. Y no te pierdas las entrevistas caliseras con invitados muy especiales. Cada jueves a partir de las 11:30. Calise, el helado de las islas. No sé si los oyentes se habrán dado cuenta, pero esta voz que acabamos de escuchar es la misma que tenemos hoy en nuestros micrófonos. Me tengo que sentir especial entonces, ¿no? Por supuesto. Entrevistas muy especiales. Bueno, esta entrevista es la más especial de todas. No, hombre, no. Ahora mismo es la más. ¿Cómo has visto el cambio en esta isla tan maravillosa desde que naciste? ¿Cómo ves los cambios así, a grosso modo, que se han producido desde que eras una niña hasta ahora? ¿Cómo la ves a la isla? La isla la veo completamente igual. Desde que tengo uso de razón, pues nuestra isla es conocida internacionalmente por sus playas, por su gastronomía, por su campo, por su gente. Y está igual, pero más popular. Por lo tanto, la popularidad muchas veces conlleva detrás pues muchas cosas. Acciones comerciales, explotación turística, explotación a nivel empresas que se dedican al ocio diurno y nocturno. Y lo que Ibiza se ha convertido en lo largo de los últimos 20 años es en el epicentro donde se genera todo lo que acontece a la música, sobre todo pues el fenómeno de la música electrónica y de los artistas, ¿no? Este verano hemos tenido muchísima gente interesante, gente que nunca había venido porque bueno, optaba por otros destinos, pero hemos tenido todas las estrellas de Hollywood este verano en la isla, por lo tanto creo que esto no había sucedido nunca, venían de una manera más anónima y ahora pues se dejan ver y de alguna manera pues indirectamente promocionan nuestra isla al exterior, al turista potencial. La ves igual de bonita, entonces, las playas... Me gustaría verla menos edificada, pero la veo igual de bonita, por supuesto. ¿Y este cambio cualitativo que ha hecho a favor de un turismo de más poder, de alto poder adquisitivo? Me estoy refiriendo que hay más hoteles de 5 estrellas, hay más restaurantes como el Sublimotion en el Hard Rock Hotel, es el primer hotel de Hard Rock de 5 estrellas de toda Europa. ¿Esto cómo lo ves? ¿Positivo? Por supuesto, por supuesto. Ibiza Electrónica tiene... la isla de Ibiza tiene pues un turista potencial que viene a disfrutar de, aparte de pues de la naturaleza y de este patrimonio que tenemos en cuanto a playas y en cuanto a edificaciones y el casco antiguo de la ciudad de Ibiza y demás, pues vienen a disfrutar, a conocer lo que es el fenómeno party y lo que es el fenómeno pues que actualmente abunda en la isla, que es, por decirlo de alguna manera, la jet set. Tiene que haber para todos. Ibiza siempre ha sido la isla hippie, la isla de la libertad, de la buena energía, y lo sigue siendo, pero tenemos que cuidarla porque sí que es verdad que muchas veces la gente... con mucho dinero quizá respeta menos, ¿no? No debería decirlo así, pero hay que cuidar esta isla y no faltarle al respeto porque al final todo... Las cosas, esta isla por su energía y por su historia, pues las cosas las devuelve, ¿no? Y si tú no la tratas bien, tampoco te va a tratar bien a ti. Hay mucha gente que viene buscando también esa esencia 100% de Ibiza y no todo el mundo la encuentra. Es difícil de encontrar ahora mismo y por hoy esa esencia... Pero bueno, de alguna manera... Hay que mezclarse con la gente de aquí, ¿no? Hay que mezclarse, por supuesto. Hay que dejarse un poco la piel, ¿no? Sí, si quieres conocer la auténtica Ibiza, no te puedes basar en pisar 4 clubs, sino tienes que pues, hacer una ruta gastronómica, hacer una ruta de playas, hacer una ruta de turística y visitar incluso la isla de vecina, Formentera, que espero que se conserve como está actualmente muchos años más y que no pase, pues... Lo que está pasando está un poco en de overbooking. Islas, ¿no? Hablamos de tu perfil profesional. En tu época de estudiante ya imaginamos, bueno, sabemos que te preparaste para trabajar en este medio de comunicación al que amas y que vives con tanta pasión. ¿Cómo te imaginabas entonces que iba a ser tu trabajo al frente de Ibiza Global Radio? Yo sabía que me enfrentaba a algo muy difícil. Primero por mi edad. A mí mi edad me ha jugado no una mala pasada, sino que me ha hecho aprender más rápido de la cuenta. Yo empecé a dirigir Ibiza Global Radio con 20 años. Tengo 30. Voy a cumplir 31. Tendría 21. Entonces, pues tiene unos pros y unos contras. Los pros es que me había preparado muy bien. Había estado 4 años estudiando publicidad y relaciones públicas, también másters diversos. Y por otro lado, pues había algo incontrolable, ¿no? Que era la falta de madurez y la falta de experiencia. Gracias a Dios que he tenido a mis padres siempre cerca apoyándome en esta aventura, y yo tenía muy claro desde muy pequeña que lo que quería hacer era radio y medios de comunicación. ¿Fueron muy duros los primeros años? ¿Fueron difíciles? ¿Fueron duros? ¿Fueron los mejores? Más que duros, no. Fueron difíciles porque nacía un nuevo producto. Hablo de Ibiza Global Radio, no de Radio Exit, que es una emisora estamos generalista. Ibiza Global Radio era la primera emisora dedicada 100% a la música electrónica, con un concepto en el que lo que tenía que predominar era la música. Por lo tanto, nos limitaba bastante a la hora de elegir y captar anunciantes. Nosotros tenemos una única pauta de publicidad cada hora, no hacemos cortes durante las sesiones de los artistas. ¿Respetáis la música? Respetamos la música. O sea, la base fundamental del éxito de Ibiza Global Radio es la música y el trabajazo que hacemos detrás para que siempre suene lo último, ¿no? ¿Cómo seleccionaste a tu equipo? ¿Cómo surgió este equipazo que tienes? Este equipo ya era una herencia de mi padre, ¿no? David Moreno, que es un poco la estrella mediática de la radio, pues ha trabajado con mi padre, llevan 30 años trabajando juntos, y David Moreno me ha llevado en brazos. Quiere decir, suena un poco surrealista hoy por hoy decirlo, que David Moreno ha llevado a Ana en brazos, pues sí, casi me ha llevado de la manita. Cuando yo empecé a salir, pues él era un poco, yo no quería salir con mi padre, obviamente, y era David Moreno el que iba conmigo y me acompañaba a los sitios. José María Ramón, lo mismo, ha estado trabajando con mi padre pues prácticamente media vida. Y bueno, y el equipo a posteriori, Miguel Garci y Tony Moreno, pues se ha ido haciendo. Pero somos el mismo equipo desde el año 1 hasta día de hoy. Hasta ahora. ¿Cómo es un día de trabajo en la emisora? Si tuvieras así que en tu trabajo. Tú lo sabes también. Sí, pero la protagonista eres tú. Más o menos, a grosso modo. Pues un día en la emisora es un... Es intenso. Es un sueño hecho realidad. Yo lo disfruto como si... No sé cómo decirte, hasta los momentos de máximo estrés y máxima tensión, de alguna manera los disfruto. Por lo tanto, puedo decir que trabajar en Ibiza Global Radio para mí es, aparte de un placer, un gran lujo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Pues me gusta poder leer cada día en las redes sociales la labor que de alguna manera hacemos para la gente, ¿no? Para la gente que está al otro lado. Hay muchísima gente que se siente vinculadísima a Ibiza Global Radio. Hay un fenómeno fan muy interesante, muy importante, y gente que a lo mejor incluso está pasando por momentos malos, malos de verdad, con enfermedades o problemas X, y que de alguna manera te escriben y te dan las gracias porque de alguna manera Ibiza Global Radio les hace olvidarse de todos sus problemas, ¿no? ¿Y lo que menos te gusta de tu trabajo? Si hay algo que no te guste. Puedo decir que me gusta todo. Te gusta todo, bravo. Eso se merece un aplauso. No me gusta cuando me cabreo, porque sabes que tengo un poco de mal humor. Bueno, hay que tener genio para trabajar entre artistas. Mal humor no, de un poco de carácter, sí. Hay que tener carácter, hay que pisar fuerte. Entonces, hay que tener madera también. No me gusta enfadarme nada. Hablamos un poco más de tu equipo. Hay que añadir que algunos programas tienen premios, reconocimientos. ¿Qué te dan tus compañeros? ¿Cuáles son las claves del éxito? ¿Cómo lo hacen? Que el equipo es un equipo sólido, unido, nos respetamos al máximo, todos, incluso el apartamento comercial que tú diriges, hasta los locutores y colaboradores. O sea, sentimos Ibiza Global Radio todos al mismo nivel y tenemos un objetivo común, ¿no? Que es ser la radio número uno del mundo en la electrónica. Estamos en el camino, nos faltan un par de escalones, pero estamos en ello. ¿Y cómo se diferencia esta radio de las demás en música electrónica? Por ejemplo, aquí no se pone música comercial, ¿no? No se ponen temas no. muy sonados. Este es uno de los pilares. De alguna manera, bueno, la radio convencional funciona con hits, ¿no? Sellos discográficos que están de la mano de muchas emisoras de radio que de alguna manera pues colaboran para hacer que un tema, que un track tenga éxito. Nosotros lo que hacemos es valorar canción por canción uh-huh. si esto puede emitirse en Ibiza Global Radio o no puede emitirse y vamos totalmente por libre. Uh-huh. Trabajamos de la mano de productores, también de sellos discográficos y de nuestra música, ¿no? Y de grandes colaboradores. De grandes uh-huh. colaboradores, por supuesto. Se pueden mencionar Kyle Cox, claro. Richie Hawtin, Sven Marco Carola. Muchísimos. Eso ha sido un trabajo de muchos, muchos años. Tú ya has mencionado una de las claves del éxito, la pasión y una buena selección musical. ¿Habría alguna más? La insistencia, no darse por vencido, porque no todos los momentos han sido buenos. Nosotros emitimos 365 días al año non-stop. No somos una radio de temporada que en invierno pone piloto automático, sino que nosotros vivimos prácticamente del verano y nos mantenemos todo el año. Todo el año. Toda la estructura de trabajadores y toda la estructura para que un oyente nos pueda escuchar a nivel internacional, desde cualquier lugar del mundo, pues tiene unos costes que asumimos todo el año. Este año es un año de celebración, 10 años, décimo aniversario, se están haciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo un vídeo. ¿Cómo surgió esta idea del vídeo? Hacer un vídeo décimo aniversario. Tú participas en él, por supuesto, como alma y directora de este barco musical. ¿Cómo fue el rodaje del vídeo? ¿Fue divertido? Divertidísimo, la verdad. Ha sido una oportunidad para un poco juntarnos todo el equipo durante unos días y ha sido divertidísimo. Mucho verdad. Madrugón también. Sí, para los chicos de los Morning Sounds sí, porque teníamos que hacer el Morning Sounds y entonces el vídeo empieza con un amanecer y José María Ramón y Miguel Garjí pues tomando un café, viendo cómo sale el sol, ¿no? Y entonces y luego hay tomas de noche, tomas de tarde. Ajá. Fue divertida la experiencia. Muy divertida, sí. Tenemos un objetivo con el vídeo, llegaremos al 1,000,000 de visitas. No dudes en entrar en www.ibizaglobalradio.com y visualizarlo. Precisamente Kalise ha sido uno de los patrocinadores de este vídeo. Tuviste que comerte el Sandy Pop, ¿eh? Sí, tuviste que probarlo. Además. ¿Te gustó? Sí, fresquito. Estábamos en Formentera en ese día de rodaje, ajá, en un barquito muy, muy bonito, en un yaúd que nos cedieron para la ocasión y bueno, y fue maravilloso rodar esa escena. Estaba encima de un barco en el mar y con un helado de Kalise, por lo tanto no puedo pedir más. Estupendo. ¿Te gustan los helados? Me encantan. Te encantan. Si me oyen algunos que se dediquen, además de verdad, ¿eh? ¿Qué más novedades hay o nos puedes contar? Porque sabemos que se cuecen cosas, pero hay cosas que todavía no son oficiales, porque se están haciendo eventos, se están haciendo fiestitas. ¿Qué más nos puedes contar para quien no sepa de estos 10 años de celebración de Ibiza Global Radio durante el verano? Estamos preparando una gira a nivel internacional. Nosotros ya hace unos años que nos movemos durante el invierno por todo el mundo representando la marca Ibiza y la marca Ibiza Global Radio, por supuesto, y estamos preparando pues una gira especial de décimo aniversario que empezará pues en Rusia. Uh-huh. Y la iremos desarrollando por diferentes sitios. Uh-huh. También hay una fiesta de clausura de temporada. ¿Decimos algo más? ¿Se puede informar a los oyentes? Estamos en trámites de repetir un evento que sucedió hace 3 años en un lugar muy maravilloso, en un enclave único de la isla, y bueno, y estoy en puros trámites para ver si en 10 días podemos volverlo a realizar, que sería un placer. Y por otro lado, el cierre de temporada, que lo haremos en La Sabina, en Formentera. Ajá. ¿En qué consistirá? ¿Poner música desde allí, fiestita, empezaremos por la tarde, hasta medianoche? Pasarlo bien y agrupar a toda la gente que uh-huh. nos sigue y disfrutar juntos de una tarde noche pues uh-huh. con música y con espectáculo. Mes de octubre. Vamos a finalizar la entrevista con una rápida pincelada al perfil artístico, porque tú además tienes una faceta artística como DJ que empezó ya algunos años. ¿Qué te impulsó a ponerte al frente de unos platos a pinchar? ¿Qué te impulsó a esto? Me impulsó que estoy rodeada de DJs todo el día y que me encanta la música. ¿Qué sientes cuando pinchas para los demás? Es una sensación, ahora es cuando después de 3 años ejerciendo como disc jockey, pues empiezo a disfrutar, ¿no? Yo no me planté en un escenario hasta que no estuve segura de que podría estar a la altura y de que mis mezclas eran correctas. Yo no uso máquinas ni uso ningún sintetizador que haga que la música se cuadre sola, sino que lo hago todo de oído, manual y de oído. Entonces, pues lo he pasado, me he pasado momentos de muchos nervios, no te voy a engañar. He estado en plazas muy grandes desde los inicios, pues en Space, en Pachá y en varios clubs más y en Privilege. Súper nerviosa. Y la verdad, sí, más que nada por el respeto que me supone, que me suponía en esos momentos, pues hacer que cientos o miles de personas incluso disfruten con tu música. Y ahora mismo es cuando estoy en mi momento de disfrutar de verdad, de sentir cosas y de alguna manera de olvidarme de todo, como hace la gente con la radio, pues yo hago lo mismo cuando pongo música, ¿no? Y cuando veo sonrisas y que la gente baila, para mí es el mejor regalo. Es lo más. ¿Cuáles son tus DJs de referencia, si los tienes? Tengo muchos DJs de referencia. Para mí, los tengo en casa. David Moreno y José María Ramón son mis DJs de referencia. Y a nivel internacional, pues admiro muchísimo a la figura de Carl Cox por muchas cosas, por muchos motivos, por su trayectoria, por su saber estar, por su contacto y conexión con el público, por su sonrisa, porque nunca deja de ser él, ¿no? Hay muchos que no les pasa, hay muchos que pues que de repente se dan cuenta que son estrellas y actúan como tal, y a veces pues hay que tener los pies en el suelo y tener en cuenta que hoy estás arriba y mañana puedes estar abajo, por lo tanto siempre hay que tener un respeto a la gente que viene a verte y viene a disfrutar contigo. Que no pierdan la magia. ¿En qué país te has sentido más cómoda pinchando? Rumanía. Te tratan bien allí. Son gente además súper entregada, no es el concepto del rumano que tenemos aquí en España o en otros lugares. Está claro que buena gente y mala gente hay por todos lados. Y la gente de Rumanía es maravillosa, son muy hospitalarios, son gente muy linda, muy guapa por dentro y por fuera, y son gente que le encanta disfrutar de una fiesta y de buena música, son fabulosos. ¿Te prestas a hacer un juego de palabras? Sí, claro. Yo te voy a decir una palabra y tú me vas a hacer lo primero que se te ocurra. Con esto vamos a cerrar la entrevista Cali será de hoy. Te damos las gracias por haber venido, porque es que vamos ya muy justitos y os deseamos 10 años más de pura radio, de pura música y de puro amor. El juego de palabras es, yo te digo una palabrita como luna, y me dices lo que se te ocurra. Uf, vale, venga. Luna. Energía. Isla. Maravilla. Color. Verde. Bonito color. Un bebé. Bebé, mi ahijado. El sol. Más energía. Hogar. El santuario donde uno se siente bien. Música. La gasolina del alma. Avión. Conocer mundo. Un árbol. Un árbol, pues, uf, un árbol son muchas cosas. Tierra, mar, aire y todo junto. Verano. Diversión. Playa. Helado. Calisa. Gracias a todos por estar aquí. Y ya sabéis que el próximo jueves os esperamos a las 11:30. Hoy nos hemos retrasado un poquito, pero pido disculpas porque ya os digo, espero podamos dar una sorpresa dentro de 10 días, para el día 30 de agosto. Estar atentos, pero venía de esos trámites. Hemos conseguido tener a la directora de Ibiza Global Radio aquí. Gracias a todos por estar y hasta el próximo jueves. Gracias. Radio Exit y Calise, el helado de las islas, han presentado la entrevista calisera, un espacio para todos.